partido reprogramado, ¿no? De la fecha 2 y bueno, finalizando con esto, nos vemos en la previa de la jornada 10 y bueno, buenas noches para todos.